con el mismo estilo de siempre. Sigue Bermellón. Lloviendo está y a través de la lluvia hay un triste adiós y un amor termina. Mis lágrimas no miras, la lluvia las confunde. Lo que yo estoy llorando, por mí no te preocupes. Eres cobarde, no tengas miedo. Aléjate.